Este 23 de octubre se cumplen 15 años de impunidad. Esa impunidad avalada por un sistema político poblado de corrupción, complicidad y violación de los derechos humanos. Un sistema de injusticias, donde jueces, políticos y policías están unidos corporativamente en todo tipo de delitos. Y ahí están, caminando soberbios, cubriendo sus miserias y humillando a la población, que en algún momento ha tenido que llegar a ellos. Son 15 años sin acciones que acerquen a la familia una respuesta digna y cierta, envolviendo el entendimiento con mentiras falsas, con promesas y acciones fuera del tiempo y espacio. En estos 15 años, el dolor y la impotencia nos han fortalecido, y acá estamos para seguir gritando nuestro reclamo y nuestras certezas. Por eso exigimos que el Estado garantice los procedimientos y recursos necesarios en cualquier situación en la cual se encuentren vulnerados los derechos de sus habitantes. No hay reparación posible por el secuestro y asesinato de Otoño. Nada le devolverá la vida arrebatada. No hay justicia para ella. La justicia que exigimos es para los que están sufriendo por su ausencia, porque no fue arrebatada. Y para que esto no vuelva a suceder con nadie más. Los asesinos siguen viviendo entre nosotros. ¡Basta! Nos convocamos este sábado 23 de octubre, a las 16:30 horas, en Fernández Oro, donde se realizará una actividad de memoria y visibilización contra la complicidad del silencio. Habrá marcha y actividades artísticas culturales. Por Otoño. Y por todos los pibes que continúan sin justicia, después de padecer el flagelo de la violencia encubierta. Otoño Uriarte presente. Siempre.